Es el Duque. Es la calidad del verso. Me considero muy distinto a los demás. Me reconozco a mí mismo como un yo único. Aunque vivir sin ego también es perjudicial. Y ser autorreferente me agota y se me hace estúpido. Me considero muy distinto a los demás. Me reconozco a mí mismo como un yo único. Aunque vivir sin ego también es perjudicial. Y ser autorreferente me agota y se me hace estúpido. ¿Por dónde comenzar? Mira, no sé qué decir. Soy un tipo normal al cual le encanta dormir y soñar, viajar, dejar pasar lo que tenga que. De la vida soy un peón, siempre estando a su merced. Me pregunto qué me pasa, qué es lo que está sucediendo. Es por culpa de esta emoción, por completo me está absorbiendo. Todo el tiempo no hay excusa y es que tengo que aceptar que sufro de ego, hace mucho padezco el mal. Muchos lo conocen, al hablar de él me incluyo. Existen varios tipos y yo envuelto en su capullo. Forrado de arrogancia, cegando ojos de muchos, causando diferencias y exclusiones por disgustos. El ego se usa mucho pero poco se conoce. Un ejemplo de lo dicho es como gente haciendo poses. Y no todo es negativo, pues encierra cualidades, entre ellas el autoestima. Todas son cosas mentales, el sentido de sí mismo, de mi propia identidad. Es decir, que la conciencia tiene la tarea de dar, que consta de pensamientos, recuerdos y percepciones. Lo que somos se define obviamente por acciones. Sufro de ego insaciable, ego envidioso, ego interruptor y de ego prestigioso. Ego sabelo todo, ego donde me hago el sordo, ego premental, orgulloso y silencioso. Sufro de ego insaciable, ego envidioso, ego interruptor y de ego prestigioso. Ego sabelo todo, ego donde me hago el sordo, ego premental, orgulloso y silencioso. Sufro de ego insaciable, ego envidioso, ego interruptor y de ego prestigioso. Ego sabelo todo, ego donde me hago el sordo, ego premental, orgulloso y silencioso. Me considero muy distinto a los demás. Me reconozco a mí mismo como un yo único. Aunque vivir sin ego también es perjudicial. Y ser autorreferente me agota y se me hace estúpido. Me considero muy distinto a los demás. Me reconozco a mí mismo como un yo único. Aunque vivir sin ego también es perjudicial. Y ser autorreferente me agota y se me hace estúpido. El trap.